son mi pena y llorar. Ay, no me quite el pañuelo, ay, cuando me vea. Ay, no me quite el pañuelo, y es que grandes son mis penas y llorar. Quite